está Gloria Trevi. ¿Y qué vamos ahora? Bueno, pues nos vamos con la entrevista de la semana. Vamos a charlar con Sandra Domínguez, con la delegada de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Gerves. Sandra, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y feliz año nuevo y estas cosas. Igualmente, que no te había visto. No habíamos visto. En lo que lleva pues de 2022 todavía no nos habíamos visto. Es verdad. Fíjate qué curioso, hay veces que el programa lo hila el destino, ¿no? Hemos hablado de las personas mayores y es muy de persona mayor la obra, ver la obra, ¿no? Siempre ese es un tópico, pero es una cosa que es verdad, es curioso, o sea, les llama la atención. Vamos a hablar de eso, de obras, del plan contigo y de un profundo cambio que está sufriendo nuestro municipio desde hace algún tiempo para acá. Lo hemos visto en poner en valor de nuevo un parque que realmente estaba un poco abandonado, que era el Parque de los Manantiales. Ha sufrido un importante cambio, hay incluso una calle que te lleva arriba al parque, una localización maravillosa, una explotación, creo que conjuga perfectamente la naturaleza y el ocio. Y además que está siendo cada vez más visitado por los propios gelbeños, o sea, ya lo está acogiendo como nunca había pasado en el Parque de los Manantiales, cosa curiosa también, ¿no? Sí, la verdad es que los fines de semana es asombroso ver cómo tantos grupos de amigos y familia, el punto de encuentro ya es vámonos al Parque de los Manantiales, para mí es maravilloso de que realmente lo acojan así, la verdad. Es una cosa que ha transformado el Parque de los Manantiales, transforma también a la sociedad de nuestro municipio. Esto todavía se está haciendo más. Por ejemplo, el Parque de Andalucía, que está también sufriendo un cambio bestial, en el que, era un parque que a priori lo único que tenía en una de sus esquinas un poco de juegos para niños y poco más. El resto era paseo. Exactamente. Ahora tiene un kiosco bar que se inauguró hace unos meses. Y ahora resulta que en la misma plaza donde va el kiosco bar va un escenario y en la otra esquina un rocódromo, un skate park, algo así. Cuéntanos las cosas, lo que está pasando con el Parque de Andalucía, que también va a sufrir un profundo cambio. Sí, pues la verdad es que es uno de los proyectos más bonitos que tenemos, porque es hora de que fuéramos cambiando los parques. Comenzamos por el Parque de los Manantiales y en este parque hemos tenido en cuenta mucho las consideraciones del Consejo Infantil Municipal, que nos proponía muchas cositas. Y la verdad es que se han tenido en cuenta para este proyecto. Hemos ampliado la zona de juego infantil que tenía y va con una renovación de juegos para los niños y las niñas. Y además hemos incrementado con una zona de primera etapa que también era muy necesaria, porque siempre teníamos los columpios, las escaleras de las casitas y eran cosas como para niños más grandes. Entonces hemos puesto una zona para niños más pequeños, más cerquita del bar, porque con aquello de que los padres estén más cerca y pendientes de los niños mientras que están en el parque. Y después el escenario ese, que creo que va a ser un centro neurálgico para todas las actividades que hagamos, puesto que eso es lo que se busca, ¿no? Que sea el parque de la juventud. La idea era de un parque que comienza con esa zona infantil y hacia la derecha, ¿no? Va como creciendo, ¿no? Efectivamente, tú vas creciendo, tienes esa zona de actuaciones para cualquier tipo y terminas con ese skate park tan pedido para parkour y estas cosas que le gustan a los jóvenes ahora. Esa zona de patinaje que yo creo que va a quedar muy bonita. La teníamos allí detrás del polideportivo un poquito muy escondida. Sí. Entonces queríamos hacerlo visible en este parque, que creíamos que era el idóneo por la forma que tenía el parque, que podíamos jugar con diferentes espacios. Y bueno, también llevamos unas zonas de conexiones, de cargadores para los móviles, porque nos lo pedían mucho el llamativo, son tres puntos de carga USB. Sí. Y además lleva el parque pues la instalación de wifi, que también lleva en la zona del parque para que los chavales y las chavalas se puedan conectar al wifi y cargar móvil mientras que están ahí pues echando las horas y la verdad es que muy bien. No es una manera de integrar las nuevas tecnologías y que no soltamos el móvil con el ocio, la diversión, de otra manera. Claro, ¿no? De que haya tiempo para todo, ¿no? Analógico y digital, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este parque cuenta con una subvención que supera los 227.000 euros del Plan Contigo. ¿El Plan Contigo qué ha significado para este tipo de obras, Sandra? Pues ha sido el pulmón de oxígeno que nos ha dado la Diputación después de la pandemia y de la economía que tenían los pueblos pequeñitos como nosotros. Gracias a esto vamos a poder acometer muchas obras y muchos deseos que teníamos y muchos compromisos que teníamos y con esto lo estamos haciendo realidad, hombre. Con esta obra del Parque Andalucía, además, una de las pudimos poner dos mejoras más. Una de ellas será que el Parque de los Naranjos, donde tenemos la Casa Bota allí, también va nuevo. Va con césped artificial, con juegos nuevos referidos a como la urbanización en los Naranjos, pues juegos frutales, ¿no? Son actividades, son juegos, pero con forma de fruta, un poquito tematizado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Exactamente, pero por ejemplo, en el Parque Andalucía va un barco pirata, ¿va? Que es muy típico. Tipo Peter Pan, exactamente. Era la idea. En la Casa Bote, en el Parque de los Naranjos, cosas relacionadas con las frutas, pero hay un parque del agua. Efectivamente, el siguiente, la ampliación que nos dieron del plan contigo, pudimos meter otra adecuación de otro parque municipal, que es el que están en Jardines del Guadalquivir. Yo desde que llegué a esa zona me decían ese era el parque de agua y yo decía, ¿parque de agua? ¿Por qué? Si no tiene agua. Y digo, pues se la vamos a poner. El parque de agua se lo vamos a poner el agua. Pero a ver, ¿se puede saber cómo va ese parque del agua? Yo quiero saber, porque claro, la alcaldesa, en la última entrevista que tuve con ella, me lo esbozó un poco, un parque del agua, imagínatelo, ¿no? Pero claro, no llego a imaginarme cómo es un parque de agua. Es los parques de agua no es como un parque temático de agua de tipo Guadalpark. Es los parques estos que tienen la superficie de hormigón raspado, que vienen los chorros con juegos, que mueven los chiquillos y las chiquillas mueven los chorros y disparan, que pasan por un aro y te van tirando chorritos de agua. Divertidísimo para el verano, ¿no? Sí, sí, sí. Es un parque de verano, pero como en esa misma urbanización tenemos otro parque, pues me parecía que poner en el mismo parque dos zonas se iba a perder. Entonces, pues este parque se va a centrar en el agua, tendrá más uso en verano. A lo mejor se puede ampliar más adelante con algunas cositas, porque es muy grande ese parque, tiene unos parterres, unas zonas verdes muy amplias, que a lo mejor se puede hacer otra cosita. Y en el otro, pues se quedará el parque para de paseo normal y corriente, sí, para todo el año. Es ilusionante este tipo de cosas, sobre todo trabajando para los más jóvenes de la localidad y que encuentren un sitio donde poder jugar, unirse, echar un rato, como hacíamos tú y yo cuando pequeños, claro, que nos íbamos al parque a comer pipas, en que fuese, porque no había mucho más, pero sí las reuniones de los jóvenes y demás, sociabilizar, ¿no? A nuestra gente joven, que a priori pues no encontraban a lo mejor su lugar o el sitio. Claro, hay que buscarle el sitio. Yo recuerdo que yo empecé en esto, pues yo creo recordar que tenía unos 15, 16 años cuando nos metimos en Participación Ciudadana, Pablo y yo, y lo que buscábamos era que dejaran una zona para la gente joven. Claro. Entonces yo decía, y Pablo igual, ahora que estamos aquí no vamos a hacer algo para lo que hemos luchado desde que teníamos 15 años, pues ahora es cuando tenemos que demostrar que nos sigue importando, que nosotros nos vamos haciendo mayores, tenemos otra rutina, otros gustos, pero no tenemos que dejar de olvidar que fuimos jóvenes hace nada y siguen habiendo jóvenes. Eso es muy bonito. Oye, ¿y cómo se preparan estos proyectos para presentarlos, para conseguir la subvención del Plan Contigo? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues este Plan Contigo nos abrió mucho las puertas que podíamos proponer cualquier tipo de cosas. Entonces, ya era una decisión del equipo de gobierno en qué quería invertir. Es verdad que tenemos muchísimas cosas en las que invertir. Se ha intentado hacer un reparto lo más equitativo y lo más justo posible. Entonces, queríamos que una parte fuera centrada a la gente joven y a los parques. Y para conseguir esa línea de tematización de los parques que queremos y que estamos buscando. Y por otro lado, pues el arreglo de viario y eso, que ya luego lo hablamos. Nos centramos en que queríamos hacer un parque, teníamos ese Consejo Infantil Municipal, que era, yo creo, la herramienta perfecta para escuchar a los niños y a las niñas que ellos nos propusieran, porque claro, nosotros fuimos hace poco jóvenes, pero no en la juventud de ahora, entonces queríamos queríamos escuchar y recabar información de qué es lo que ellos demandaban. Y bueno, pues tuvimos varias reuniones y ellos se expresaban como les caracteriza, con esa naturalidad y ellos pedían pues por lo que ellos ven que necesitan, y dentro de nuestra mano lo que hemos podido hacer posible pues se ha hecho. ¿Qué más obras nos quedan por delante, Sandra? Pues la verdad es que nos queda un par de años, un año y medio movido. Yo estoy encantada, como sabes, soy aparejadora y yo, igual que la gente mayor le gusta las obras, yo me pasa igual, ¿eh? Yo también, ¿no? A mí me encanta pasear y ver las obras. Pues la primera avanzada del plan contigo, en la parte de inversiones, teníamos la adecuación de este parque, que como te digo, van también el Parque de los Naranjos, y también le vamos a cambiar el suelo al césped, era goma, al parque que está detrás de la calle Borosa, la calle Benbézar y la calle Secretario Vicente Tortaja, ¿sí? Pues ese parque va el césped nuevo y se pondrá el mobiliario, ¿vale? Pero esos tres parques ya por ahí pues nos quedábamos. Después otra de las partes era el polideportivo municipal, que era arreglar toda la zona de las pistas, incluyendo una red de saneamiento nueva que era muy necesaria. Ya más adelante pues terminaremos la zona trasera, que también tiene tendremos que actuar allí. Y la otra parte pues era la repavimentación de algunas calles del municipio, que es cierto que hay muchísimas calles en mal estado, pero como ayer mismo comentaba, no estamos haciendo lavaditos de cara, estamos profundizando y reparando muchas calles que después de tantísimos años, quitarle el asfalto y volver a echárselo, al final, no soluciona. Vuelve a dar la cara al error. Efectivamente, claro. En un año y medio se te vuelve a grietear todo. Entonces estamos entrando a fondo en las calles, reparando bien las bases de las calles y aprovechando con Aljarafesa para meter las infraestructuras nuevas, soterrando cableado, etcétera. Y bueno, pues era un compromiso el que teníamos en la barriada de Andalucía, con esa calle que quedó por hacer una vez que se hizo los aparcamientos del polideportivo, sí. Quedó ese tramo de calle de Venta Eritaña, ese tramo es el que está ahora mismo en ejecución, y la bolsa de aparcamiento que tenemos allí donde estaba el antiguo kiosco Gallardo, que también necesitaba una reparación. Después nos vamos para la calle del Río, que hubo una actuación hace muchísimos años que desfondó toda la calle. Pues igual, va todos los adoquinados levantados, arreglar bien la su base y volver a recolocar los adoquines, porque no se lo queremos quitar una calle tan emblemática como es la calle del Río. Y por último nos queda la calle Joaquín Benavente Molina, que es una calle olvidada, porque un poco, como es pequeña, hay pocos vecinos, nos da igual que haya más o menos vecinos, si es una calle que lo necesita. Esa calle no tenía suelo ninguno, eso era prácticamente tierra lo que había. Pues igual, esa calle también va a quedar muy bonita porque va con un adoquinado de hormigón y su saneamiento y abastecimiento se está, ahora mismo Aljarafesa está trabajando en ello. A mí me preocupa una de las cosas que yo creo que siempre ocurre en Gelves, y no sé si esto lo tenéis previsto, tenéis visto a ver cómo se podría solucionar o apelar a la conciencia, ¿no?, de los vecinos y vecinas, que es... cada vez que se hace un parque bonito y queda chulo, siempre vienen los vándalos y se lo cargan. Sí, bueno, eso es... ¿Cómo vais a luchar contra eso? ¿Qué tenéis en ideas? Eso pues, como la última que estuvimos aquí, lo he estado repasando y viendo de qué manera podemos hacer el tema de alguna ordenanza de convivencia para este tipo de cosas, para poder darle armas también a los cuerpos de seguridad para poder atajar estos temas. Y campañas de concienciación. Dentro de no mucho viene una campaña de una empresa externa, también de la mancomunidad, relacionado con ellos, sobre el tema del reciclaje y de la basura de recogida, etcétera. Entonces queremos hacer algún tipo de campaña de ese estilo, que como comentamos con los centros escolares, que llegue una campaña, pero que sea efectiva, que llegue a los jóvenes, de que hay que cuidar el mobiliario urbano. Es verdad que el Parque de los Manantiales está teniendo muy buena acogida, pero por ejemplo no paro de sufrir esos destrozos que intentamos que no se note, arreglar lo antes posible, pero es inevitable que ocurra. Entonces pues eso es lo que estamos intentando. Claro, habrá quien dirá, ¿y por qué no se pone un guarda? Claro, ojalá yo pudiera contratar todo lo que necesito. Claro. Es que muchas veces tiramos para afuera el balón que sí. Tenemos en nuestra portería. ¿Y por qué no cuidamos? ¿Y por qué no? Claro. No quiero decir que hagamos nosotros mismos de guardas, pero sí es cierto que debemos de tener esa conciencia ciudadana de que eso no es del ayuntamiento, eso es nuestro. Entonces tenemos que cuidarlo. Claro. Y esta campaña hay que hacerla. Yo creo que es necesario cambiar la mentalidad de algunos vecinos y vecinas y que entiendan que es responsabilidad de todos, claro, también, que si yo estoy viendo una persona, alguien al lado haciendo un destrozo, pues yo como vecina tengo la potestad para decirle, oye, que esto es de todo, que esto nos cuesta el dinero a todos los herbeños y herbeñas. Claro, que es más, si no nos queremos enfrentar que también puede pasar. También. Porque nos puede saltar por la tangente y no tenemos ganas de líos, pero llamar también podemos llamar a la policía. Claro, claro. Sí, pero la gente parece que le cuesta trabajo y realmente no hay ningún problema con llamarlo. Oye, mira, pues estoy en tal sitio y es que están haciendo esto y la policía en ese momento va. Eso es lo importante, que vaya en el momento, claro. No a posteriori. Que claro, cuando yo muchas veces me encuentro las cosas, son a posteriori. En el Parque del Pandero, ayer o antes de ayer, tenía otra mesa quemada. Claro. Otro de los merenderos. ¿Cuántas reparaciones se han hecho en el Parque del Pandero? Es que debemos de porque eso además es dinero que podía invertirse para otras, claro, cosas, sin embargo se está invirtiendo en la reparación una y otra vez. Sí, sí, en el mismo sitio y dices tú, bueno, es que entonces no salgo de arreglar este parque y no me puedo ir de enfrente. Totalmente. Y, bueno, entonces te quedan 2022 apasionantes, Sandra. Sí, bueno, además tenemos muchas obras más, pues después tenemos también la adecuación del local de que tenemos en el edificio Sotavento para comisaría de policía local. Uh-huh. Después también tenemos el proyecto que tenemos encargado de la calle Teniente Rafael Zamora, que es toda la calle de Puerto Gelves entera, que va a incluir pues una parte de carril bici. Uh-huh. Sus acerados nuevos, zonas de aparcamiento y bueno, la verdad es que aparte de esas, las pequeñas obras que tenemos que van a estar por todo el municipio, entre la Plaza de la Marina, la Plaza del Pilar, Celito Orgallo, vamos a tener obra por todo el pueblo. Bueno, es interesante, vamos a ir viéndolo durante este 2022, y es interesante de que se repercuta también el dinero de la Diputación de Sevilla en mejorar nuestro municipio. Sí. Que como todo tiene que ser mejorado, sí, lógicamente, y que ojalá hubiese para todo, para incluso más hombre, cosas. Pero más planes contigo, pensamiento tenemos para muchos planes contigo más. Sandra, iremos hablando de todo esto y de muchas cosas más. Muchas gracias, como siempre. A ti, muchas un abrazo gracias, enorme. Gracias, hasta luego. Bueno, enseguida nos vamos a ir con nuestra compañera Ana María Prieto. Ya sabes, tenemos hoy Generando Igualdad, el primer Generando Igualdad del 2022. Eso será después de este tema del arrebato. Ya no sé cómo mirarte, para que en mis ojos tú puedas leer lo que soy capaz de amarte. Y ya no sé qué hacer conmigo para parecerme al tipo de tus sueños y escaparme de tu olvido. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Suena mejor. Y ya no sé cómo expresarme, para que en mi frase quepa la pasión y la emoción de contemplarte. No soy capaz de comprenderte cuando dices que en tu vida no hacen falta cuerdecitas que la aprieten. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Suena mejor. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, voy a saludar en este 2022 a mi compañera Ana María Brito, que la echaba yo mucho de menos. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ya, estupenda, igual que te veo. Hemos vuelto a la libertad, a la normalidad. Bueno, a la normalidad, a esto que tenemos ahora. Pero bueno, al menos podemos salir a la calle ya y relacionarnos con la gente. Hombre, parecía que habíamos superado y que nos habíamos acostumbrado a estar confinadas, pero realmente no. Oye, ¿pero tú la has llevado mal o la...? Ana también ha sido víctima del COVID-19 y ha tenido que estar 7 días encerrada en casa. Igual que me ha pasado a mí, es casi en paralelo. Tú has estado 2 semanas, dos, ¿no? Semanas. 2 semanitas. Yo he estado 10 días, porque claro, yo presenté los síntomas y hasta 4 días después no generé el positivo, o sea que... Casi, casi, pero en paralelo sí que hemos estado. Pero yo no lo he llevado mal, ¿eh? El confinamiento, fíjate, ha sido la primera vez... Porque yo me pasó que en el confinamiento férreo de estos 3 meses que estuvimos, bueno, pues al final yo tenía que venir a la radio, ¿no? Declarado esencial. Entonces yo no pasé tanto tiempo en casa, pasaba los fines de semana, pero bueno, algo más llevadero que la gente que sí de verdad estuvisteis encerrado. Ahora, este confinamiento de 10 días que están cerrados en casa, yo lo he llevado bien. En mi casa es que están realmente enfermas, entonces pues la verdad es que lo que no tenía era ganas de nada. Claro. que ha sido esa situación. En el otro confinamiento, bueno, pues estabas encerrada y podías salir a comprar y teletrabajabas también. Y teletrabajaba y seguía, pero esta vez que han sido 2 semanas de altibajos con la fiebre, de noches sin dormir, de la tos y sobre todo el cansancio este que, sí, que sí. No se quita. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de cosas de igualdad, como siempre pasa y como siempre hacemos aquí en Generando Igualdad, porque te veo, a mí me encanta cuando tú llegas y colocas todos los papeles en la mesa, porque quiere decir que hay muchos temas que tratar, así que... Bueno, es que hemos estado muchos días sin programa. También es verdad. Entonces, bueno, pues había que hacer un repaso de muchas noticias que se han ido publicando en lo que va de año y que nos pueden resultar interesantes. Y otras muchas que se quedaron en el tintero y que me parecía, bueno, pues hablar de ellas, que nos pueden dar pie a ver cómo vamos a planificar este 2022, que parece como que, mira, pero es que ya se ha ido enero. Sí, ya se ha ido. Ya, la semana que viene estamos en febrero ya. Ya se ha ido enero. Entonces, bueno, pues ese es el... mi plantel de hoy. Y bueno, ha habido noticias que me parecen muy relevantes relacionadas con la salud y con la igualdad, y que a lo mejor no se tocan en los medios de comunicación, porque recordemos que nosotras, desayuno, almuerzo y cena, merienda y situaciones extraordinarias, el tema sanitario más relevante en todo este tiempo pues sigue siendo esta enfermedad y esta pandemia. Mm. Pero sí que es verdad que hay unos temas de salud relacionados con las mujeres que también han sufrido algunas situaciones o alteraciones con respecto a la vacuna o con respecto a aquellas personas que han pasado la COVID, que ha alterado algunos ciclos naturales de nosotras las mujeres. Y esa cuestión, pues mira, ha pasado un poco como que no se le ha tomado en consideración. Mm. Y bueno, pues a primeros de año aparecen en distintos circuitos de actividades, en espacios de formación especializados para mujeres, cursos que hace tiempo no se convocaban, o que incluso parecía extraño hablar en público de este tema, que es la menstruación. Y bueno, pues desde aquí recordar a nuestra antigua psicóloga, nuestra compañera Mamen, y nuestro taller de ¿Qué te cuentan de la regla?, que es un poco más pues reiterar que de lo que se habla en Generando Igualdad y de las propuestas que hace el Centro Municipal de Información a la Mujer están a la orden del día. Mm. Porque desde un tiempo a esta parte es cierto que venimos hablando de la menstruación de manera natural, pero sí que tenemos que seguir trabajando con niños y con niñas en los centros educativos para que muchos estereotipos, para que muchos mitos y falsas creencias sobre la menstruación y sobre lo que es el ciclo menstrual, pues te vayan... Fíjate que yo, no estoy muy desconectado de lo que es el trabajo, ¿no?, que se hace en los centros escolares, pero es real que, no sé, cuando yo era pequeño teníamos clases de educación sexual y de ciertas cosas que nos acercaban un poco a la realidad del ser humano. Esto no lo veo yo últimamente y desde hace mucho tiempo en los centros escolares. No sé por qué no se tratan. Cuando estamos hablando de educación, también tenemos que tener una buena educación. Ya no solo sexual o reproductiva, sino también del propio conocimiento del propio ser humano. En este sentido, tenemos que confiar en el buen hacer del profesorado, por lo menos aquí en Helve, que cuando nosotras les hicimos la propuesta la cogieron con los brazos abiertos, y además para nosotras fue una actuación bastante fructífera y nos sentimos satisfechas con el esfuerzo que habíamos hecho para preparar todo ese material. Y bueno, esto da pie a que lo hicimos con niños y con niñas de sexto y primero de secundaria. Uh-huh. Pero que también es verdad que nosotras como mujeres, muchas de nosotras desconocemos, porque todavía seguimos hablando o pensando que es una cosa que es de nuestro ámbito más privado y que en muchas ocasiones no solemos hablar de ella. Las nuevas generaciones lo hacen de manera abierta, pero también es verdad que siguen empleando determinados conceptos para hablar de la menstruación, como estoy con las reglas, y similar, que no se me ocurre ahora ninguno, bueno. Pero que hay mucho. Uh-huh. Y también es verdad que a lo largo de todo este tiempo, y que por eso es un poco traer esta noticia, una de las primeras, podemos encontrar en redes sociales diferentes plataformas y perfiles que de verdaderas profesionales que hablan y saben y estudian lo que es el ciclo menstrual. Uh-huh. En todas las redes hay, y los hay desde ginecóloga, desde endocrina, desde periodistas especializadas. Es decir, que la información que explican es segura, fiable, de la mayoría de ellas, o al menos de todas las que yo he bicheado. Y también es importante decirles que después de esta pandemia y después de cómo a muchas mujeres se le ha alterado el ciclo menstrual debido o bien a haber pasado la enfermedad o bien a haber sido vacunada, hemos conseguido que se investigue y que se ponga el foco de atención también en que las mujeres somos objeto de investigación científica en el ámbito de la salud, que hasta hace bien poco no lo éramos. Y bueno, desde aquí recordar a mi fisioterapeuta de suelo pélvico, que reclamaba por activa y por pasiva el estudio del aparato reproductor femenino y del aparato genital femenino, que en muchos de nuestros músculos no aparecían ni siquiera en las ilustraciones médicas y científicas. Y eso ella, decirles que me acuerdo mucho de Carmen, que hace más de 5 años que pasé por esa unidad, y que desde aquí voy a recomendar a todas las mujeres que tengan pérdidas que acudan a su médico o a su médica de cabecera y puedan ir a la unidad de rehabilitación del suelo pélvico que está en el Virgen del Rocío. Uh-huh. Y ese era un tema de salud que me preocupaba y que quería decir. Que este año empezamos muy combativas y que vamos a seguir luchando porque se reconozca que somos diferentes y que tiene que haber una salud especializada y un estudio específico para las mujeres. Y también para aquellas que curioseen, decirles que hay artistas que pintan con nuestra sangre menstrual y que tienen... No me lo puedo creer. Sí. Esto es un poco heavy, ¿eh? Bueno, también tenemos verdaderas divulgadoras en redes que te enseñan cómo tienes que regar tus plantas. Desde ahí lo dejo. Y es interesante que se bicheen algunas de estas páginas porque te muestran cómo es lo normal de una menstruación. Y puede que tomes conciencia de que lo que a ti te pasa no es normal y que tengas que acudir a tu médica o a tu médico de cabecera o al especialista o a la especialista que te diga qué es lo que te está pasando. Hay ilustradoras importantes, pero esta que yo te comento a ver. Se llama... No lo encuentras. Rosandra Drew. Vale. Vale, pero hay una argentina increíble, ¿vale? Que nosotras le mostrábamos a los niños y a las niñas de cuando nos daba tiempo, porque la verdad es que fueron fantásticas sus intervenciones y no siempre tuvimos posibilidad de terminar el material, pues hablar de... Es que me resulta curioso. Uh-huh. Artista que pinta cuadros con sangre menstrual. No sé si es esto ayuda a la igualdad, no lo sé. No es la primera, te digo también. Y hay plataformas muy interesantes que hay una que quería citar de una chica que se llama Erika, que es Soy una, soy cuatro. Uh-huh. Para que la puedan ver y la puedan visitar. Y bueno, otras cuestiones que también han entrado en vigor este primero de enero y que es interesante es el recuento de feminicidios que va a haber en España, que también es muy importante, pues que a partir de ahora, cuando existe un asesinato de una mujer, no solo se van a computar como víctimas de violencia de género aquellos que los asesinos han sido sus parejas o exparejas, maridos o exmaridos, sino que se van a computar también situaciones como el caso de que una prostituta haya sido asesinada a manos de su proxeneta o asesinada a manos de un cliente, o aquellas otras que nos llaman poderosamente la atención, como pudo ser esta chica de Campillo que salió a correr y fue asesinada y sufrió una agresión sexual. No existía vínculo afectivo con el asesino y ya está condenado, por eso digo asesino y no presunto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ese dato antes no se contabilizaba. Sí, y tampoco se contaba la violencia vicaria. Y a partir de ahora, pues... ¿Y todo este tipo de violencias ya entran a formar parte del mismo cómputo? Sí, desde el ministerio se van a computar todas esas. Por eso, por ejemplo, si lo contamos como lo hacíamos hasta ahora, en el que para que si se fuera considerada víctima de violencia de género y feminicidio como tal, tenía que existir un vínculo afectivo con el asesino, en lo que va de años solamente tendríamos dos. Uh-huh. Sin embargo, según los datos de feminicidios.net, pues tenemos este año ya, en lo que va de año, 6. Uh-huh. Y es importante porque supone un avance más en el compromiso de España con la igualdad entre hombres y mujeres y seguir dando paso a cumplir al 100% el convenio de Estambul. Uh-huh. que hace una definición mucho más amplio del concepto de violencia. Y bueno, pues es importante. Y ya, bueno, pues pasando con los compromisos que adquiere España, pues que hemos otra vez vuelto a suspender. ¿En qué? Bueno, pues... que ya, ¿verdad? Pues el Plan Internacional, que es una ONG que se dedica a ayudar a niñas y mujeres que están en una situación grave de vulnerabilidad, uh-huh, pues ha hecho un estudio y otra vez hemos vuelto a suspender. Se supone que estudia todos los objetivos de desarrollo sostenible que tendríamos que cumplir de aquí a 2030. Bueno, pues España solo teníamos la luz verde en el objetivo número 5, que era la consecución de la igualdad. Pues nada, que ya lo hemos perdido tampoco tenemos luz verde. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Pues que existe de nuevo un retroceso importante en relación a todos esos avances que habíamos hecho hacia la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Y que lo diga una ONG como esta, pues significa que hay una solvencia, que hay un estudio bien hecho y que supone que los datos que ellas nos facilitan son fiables. Seguimos perdiendo capacidad económica, seguimos siendo las que asumimos las responsabilidades del cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas, y continuamos con ese techo de cristal que nos impide seguir avanzando. ¿Y quieres saber otro dato más que ha salido y que da pie a esto del techo de cristal? Vale. Para las personas que nos están escuchando y que no sepan qué es eso del techo de cristal, pues el techo de cristal son una serie de trabas que nos ponen a las mujeres para asumir cargos directivos, para ser capaces de seguir avanzando en nuestra escala profesional. Es mucho más... Cualquiera de las compañeras asesoras jurídicas o expertas en la materia lo definiría como Dios manda. Pero a mí me manda decirlo así. Claro, bueno, aparte de que yo creo que como mejor se entiende también. Bueno, pues mira, ha salido una lista de las empresas, de todas las empresas a nivel mundial que abogan por los derechos sociales de las personas que trabajan en ellas. Uh-huh. Y del cumplimiento, pues, de temas de conciliación, del temas de igualdad y sobre todo de temas del cuidado de personas mayores. Bueno, pues en ese listado hay 17 empresas españolas, sí, que cotizan en el IBEX que lo han conseguido, unas en mayor o menor medida, pero las campeonas en igualdad son dos bancos. Dos bancos. Te sorprende, ¿verdad? De a mí hecho, también. Sí. Cuando lo he leído, a mí también. Y bueno, uno es CaixaBank y el otro es el Banco Santander. Y bueno, cuando le preguntan a Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que ha supuesto esto para ella, ella argumenta que ha sido un trabajo duro, pero desde que ella comenzó como directora general del banco, ha incorporado hasta el 40% de mujeres en el consejo de dirección. Cuando la media es entre 5 y 7, las mujeres que están representadas en los consejos de dirección de las grandes empresas. Esto tiene un sentido, el que tiene, vamos, no tiene más. Que es el... mucha gente tirará al topismo, pero es cierto que el mantenimiento del patriarcado hacía que mujeres perfectamente preparadas no pudieran acceder, por lo que fuese, a puestos de alta responsabilidad. Bueno. Es así, pero es importante, bueno, reconocer el trabajo de las empresas que lo están haciendo bien. Es verdad que no sabemos cómo se han medido estas circunstancias, pero evidentemente si se han medido a nivel mundial tendrán unos criterios bastante, claro, fiables. Y bueno, lo publica una publicación prestigiosa a nivel mundial. Y después, si tengo que hacer el curso necesariamente. De dicción. Sí. Pero bueno, todo se andará. Sí, lo pedí para mi cumple, pero no llegó. Te digo una cosa, que funciona muy bien, que están muy bien los cursos de dicción. Pero es que a los andaluces nos cuesta mucho trabajo las S y las C's. Ya si está. Vienen seguidas, nos volvemos locos. Y después dos cuestiones, las dos últimas noticias que me gustaría tratar es lo importante de seguir formando a nuestros niños y a nuestras niñas en igualdad, en diversidad y en educación afectivo sexual. Y bueno, pues tengo, bicheando cómo se enfocaba este año esta cuestión en algunas entidades, en algunas organizaciones que las trabajan, bueno, pues me he topado con un listado de libros que recomiendan para estos temas que estábamos hablando ahora mismo. Y algunos de ellos se encuentran en la Biblioteca Municipal de Gelves. Entonces me parecía interesante volver a recordar que la biblioteca tiene una unidad de igualdad, que tiene una sección en la que hay cuentos que están catalogados por edades para niños y niñas, para las personas adolescentes y para las personas adultas, en el que se puede hacer el abordaje de diferentes cuestiones que hacen que la igualdad se entienda de una manera muy fácil. Y algunos de esos títulos que a mí me siguen gustando mucho, ¿hay algo más aburrido que ser una princesa? Y el secreto de familia, o tengo una mamá y punto, cuando se habla de familias monoparentales. Mamá, ¿por qué nadie se parece a nosotros? Y bueno, pues hay otros muchos títulos y hay otros de los que yo estoy contando que no están, pero que sí es importante que se vayan incorporando. Y uno de los que a mí más me gusta es el vestido de mamá. ¿Vale? Cuando te pones el vestido de mamá, ¿qué sientes? Y en definitiva, seguir fomentando la lectura y recordar que tenemos una estupenda biblioteca municipal en la que existe un sinfín de publicaciones, las que en préstamo podemos acceder a ellas y de manera totalmente gratuita. Y oye, seguir leyendo. ¿Qué te parece una de las canciones que nos puedes representar en el Festival de Eurovisión? No sé si la has escuchado. El tema de Rigoberta Bandini. No lo he escuchado. ¿En serio? Mira, te lo pongo. Gracias. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá, por tantas mamá, mamá. Todas las mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la Se llama Rigoberta Bandini. ¿Qué te parece esta canción? Bueno, la tendría que escuchar detenidamente y escucharla completa. En principio, las mamás somos mucho más que eso. Y no siempre todas las mamás son así. Y todas las mamás, en la que me incluyo yo, no tienen un bote de caldo en la nevera. Y si lo tienen, en mi caso, es porque me lo ha hecho mi mamá. A mí lo que me llama la atención mucho de esta canción es esta parte que viene ahora, que es lo que me resulta súper curioso. Mira, escucha. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Si esta parte me llama mucha atención. Es como una canción a las mamás reivindicando el bueno, pues no sé, porque No conozco a nadie que le dé miedo a unas tetas, de verdad, en serio. O sea, como esta parte creo que es más que reivindicativa para llamar la atención sobre la propia canción en sí. Desde mi punto de vista, primero, nuestras tetas no le dan miedo a la gente. Lo que le da miedo es nuestra libertad para mostrarlas. Eso es otra cosa. Claro, entonces a lo mejor ella quiere hacer un guiño a todas esas mujeres feministas que... Es curioso que además Rigoberta en sus conciertos se saca un pecho. O sea, que sí, lo hace. Sí, según, igual que la Croix. En sus colecciones. Pero sí que es verdad que no todas las mujeres que somos feministas estamos de acuerdo con mostrar públicamente nuestro cuerpo, pero sí que es cierto que respetamos a todas aquellas mujeres que consideran que es necesario mostrarlo. Pero en definitiva, bueno. Es quizás a lo mejor un feminismo malentendido, se manda un mensaje que no es correcto, no es que no sea correcto, sino que está sesgado. Quizás a lo mejor es que su manera de estar en el feminismo sea ese, y es tan válido como el cualquier otro. Es diferente y todos abogamos por lo mismo. Lo que pasa es que cada una de nosotras utilizamos diferentes estrategias o diferentes herramientas, pero las dos tenemos un objetivo final, y es la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Y en definitiva, bueno, pues si ella decide que tenemos que mostrar nuestros pechos y que tenemos que salirlo, que lo haga desde su convencimiento, que será respetado, pero que nosotras igual seguimos con las nuestras guardadas. Nos sonamos de otra manera. Perfecto. Ana María Prieto, muchas gracias, cariño. Gracias, os he echado muchísimo de menos. Igual que nosotros a ti. De verdad, te lo decía el otro día, tengo muchísimas ganas, tengo muchas ganas de verte. Te espero el jueves que viene. Por supuesto. Un beso enorme. Hasta luego. Un beso. Nosotros llegamos ya a la 1:00 p.m. y te espero mañana en la edición de San Viernes de Helves en la Onda. Muchos besitos. Hasta mañana. Puedo estar con otra mujer, no sé, y por el mundo todo recorrer. ¿Para qué buscar si te tengo aquí? Todo mi dinero puedo malgastar, conocer mujeres que me quieran amar. ¿Para qué buscar si te tengo aquí? Nena, cuando a ti te pienso, más que un pensamiento es puro amor. La